Inicio del trayecto. Deje la salida del Musac a sus espaldas. Camine en línea recta y deje a la izquierda la terraza del Musac. Camine aproximadamente unos 100 pasos hasta el primer paso de cebra. Cruce un segundo paso de cebra y verá un kiosco. Cuidado con el paso de cebra. A la izquierda doble la esquina de la avenida Reyes Leoneses con la calle Abad Viñayo. Caminando en línea recta verá a su izquierda, primero el EREM, segundo el centro de salud y tercero el tanatorio. A la derecha hay muchas viviendas. Esta calle tiene poco tráfico. Antes de acabar la calle, encontrará la señal de buen camino. Siga todo el resto y cruce el paso de cebra del restaurante de la isla. Y a su derecha verá el parque, que está al lado del restaurante. El fin del trayecto, concretamente en un asiento que se balancea. Y ahora describo todo eso. A la izquierda está el tanatorio subterráneo, que en el techo tiene un lago. Y sigue habiendo a la derecha viviendas. Y entre las viviendas y el tanatorio hay un paso verde que tiene árboles y arbustos y farolas. Y hay un paso de cebra, que es menos peligroso que el de Avenida Reyes, entre el sanatorio y el restaurante de la isla, un edificio morado con vistas al río Bernesga y muy moderno. Y igualmente también hay que tener cuidado al cruzar. Thank you. Y recuerdo que la señal está en el asiento que se balancea.